Muy buenos días, muy buenos mediodías, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas nevadas si es que estás por Bariloche, si es que estás por esta zona del mundo. Aquí estamos arrancando con este segmento de mediodías musicales, aquí en la 105.5, la FM Los Coihues. Arranque nomás, maestro. Como decíamos cuando habíamos arrancado con este programa, si tenés ganas, contanos qué se ve de la ventana de tu casa. Si es que ya asomaste la cabeza, miraste para afuera y te encontraste con un montón de nieve. Y si no, si estás todavía acobachado adentro de la cama, como se decía antes, salí de las cobijas, que se vino la música nomás. Thank you. y este ñato que se está bajando del escenario virtual de la 105.5 es el señor Red Garland, el Red Garland Trío, con una adición ahí en las congas. Rey Barreto, esto es del año 1958, el disco se llama Red y el tema se llama Manteca. Búscatelo, está buenísimo, está terrible para empezar a mover un poco las tabas aquí en el mediodía de la 105.5. Seguimos con música, sonaban ahí las percusiones al frente y está bueno este día para hacer un 3x1 de Manal. ¿Qué te parece la cosa? No idea for the boss, no idea for the boss. Y ahí sonaba Manal por 3 en el aire de la 105.5. A ver, ¿no? Del 148 en Sarandí, en el viaducto. Me tomo el 33 para Retiro. Y mientras miro el doque en el Walmart, sonaba esto. Manal en su propia salsa. Saludo al amigo Jorge que anda escuchando este mediodía musical aquí en el aire de la 105.5. Te repetimos el número de teléfono, pero antes que nada saludamos a los compañeros de la obra de enfrente de acá de la Junta que estoicamente con esta nevada, más allá de todas las inclemencias del tiempo, como muchos y muchas siguen trabajando aquí en este barrio y en diferentes lugares. Así que saludos a los compañeros de aquí de enfrente de la Junta Vecinal. Y estaremos cumpliendo en un rato con ese pedido musical que han hecho. Saludamos a los compañeros y compañeras de la organización Rojinegra, que son quienes nos permiten que esta radio esté ahí en internet vía streaming. No saludamos a la empresa que nos da internet aquí al barrio, porque la verdad que el servicio, pa' atrás viejo vio, pa' atrás, se corta todo el tiempo, así que ojalá que si no estás aquí escuchando por la 105.5, puedas estar escuchando, aunque sea por un rato, que se mantenga estable internet para poder disfrutar de este mediodía musical. Nos podés escuchar poniendo en el buscador de tu compu fmloscoihues.redenfoques.com.ar fmloscoihues.redenfoques.com.ar, o si no, también podés descargarte la aplicación de la red Enfoques y escuchar todas las radios comunitarias de aquí de la Patagonia. Sonaba Manal, disco grabado en el año 1971, hicimos un Manal por 3. Es decir, Javier Martínez, Claudio Gavis y Alejandro Medina. Los temas que sonaron aquí en el aire de la 105.5, No hay tiempo de más, Hoy todo anda bien y El León. Los tres temas de ese terrible discazo del año 71, El León. Está fresca la cosa, ¿eh? Está fresca la cosa. Lindo para escuchar un poco de AC/DC. Avanti, los Young y compañía. Esto es con Bon Scott, ¿eh? Hacemos un Bon Scott. y después hacemos un poco más nuevillo. Get it right. Día ideal para escuchar AC/DC, para ahuyentar la fresca aquí en el aire de la 105.5. Tema del disco Volt, de nombre interminable, que intentaré decirlo sin pifiarla. It's a long way to the top, if you wanna rock and roll, aguante ese inglés. Como ni loco me sale bien hablar en inglés. Vamos con uno más de AC/DC aquí en el aire de la 105.5. Sigue la misma banda. Lo que cambia es el cantante. Creo que nadie más, ¿eh? Arriba, who made who. ¿Quién hizo a quién? ¿Quién hizo a quién? Flor de pregunta, ¿eh? Pasaba AC/DC por dos y nos quedamos más o menos por el mismo barrio musical, más moderno, menos moderno, pero nos quedamos por ahí dando algunas vueltas y este señor se llama Kid Rock. Low life, living the high life, o sea, para abajo, pero viviendo pipí cucú. I'm a low life. Rock en el aire de la 105.5 acá en la FM Los Coihue. Y viste que hay banda que, no sé por qué, si te pasa a vos que estás escuchando esto, pero hay bandas que, más allá de que vos decís sí, tan re buena, pero no sé, por lo menos en mi caso a veces medio como que le busco el pelo al huevo a la hora de escucharlo. Hay un par de discos que sí, de eso que vos decís, mamma mía. Estamos hablando de Aerosmith. Me está diciendo, vete esa... Bueno, a mí me pasa eso, ¿qué voy a hacer? Vamos al disco Pump y ahí ponemos el tema que habría, Young Lost, y le pegamos Fine, porque en el disco, si tienen progresión, o sea, si antes de terminar uno ya engancha con el otro, está bueno ponerlo los dos, porque por algo el artista se tomó ese laburo de pegarlo. We'll be right back. Your daddy's Sonaba aquí en el aire de la 105.5. Sonaba Aerosmith con John Loss y el tema Fine. Y mandamos saludos ahí también al amigo Alejandro Berné, que nos está escuchando desde la zona nevada, una de las tantas zonas nevadas de este barrio, allí rumbo a Puente Negro por alguna de las calles que suben y suben y suben. Y le dedicamos en este tramo un tema de una banda que, como a tantos, nos gusta y extrañamos material nuevo. Avanti, Van Halen. A ver si quiere esta banda. Vio cómo son tan retobados los músicos, ¿viste? Ajá, venía de abajo el nieto, ¿eh? Yeah. Lecturas recomendadas. Acá lo tengo, mirá. Es un libro de tapas negras, de la editorial Tusquest, colección Andanzas. Se llama El Chino, y el autor es Henning Mankell. Si no lo conoces, Henning Mankell es un sueco, era un sueco hace poquito que falleció, que escribió un montón de novelas policiales, tiene una saga ahí de Kurt Wallander, que incluso creo que hay algunas que se filmaron para la televisión, no sé si la televisión inglesa, para la BBC, me parece. Pero sí sé que es una extensa saga que esta editorial le publicó. Henning Mankell también es dramaturgo, dirige teatro en África, en el país de Mozambique, y nació en Estocolmo, en Suecia, en el año 48. Pero dicho esto, que es lo más formal, quería recomendarte esta que se llama El Chino. Es una novela, es un thriller que tiene como particularidad un recorrido temporal muy grande. Es la historia de una venganza. Te leo la contratapa, a ver si te engancha la historia. Una helada mañana de enero del 2006, un fotógrafo hace un descubrimiento aterrador. En el pueblito sueco de Herjovalen aparecen brutalmente asesinadas 19 personas. La policía sospecha que es obra de un perturbado, pero la jueza Brigitta Roslin, que se interesa por el caso en cuanto sabe que entre las víctimas figura la familia adoptiva de su madre, sostiene otra teoría. Una cinta de seda roja encontrada en la nieve la pone en la pista de un sospechoso llegado de afuera y de una inquietante trama oculta que parece arrancar en Pekín. Brigitta ignora que todo se remonta a una vieja historia del año 1860, cuando miles de chinos fueron llevados a Estados Unidos a trabajar casi como esclavos en la construcción del ferrocarril de la costa oeste. Las consecuencias de esa dramática odisea, encarnada en los descendientes de los hermanos Gu, San y Wu Xi, llegan hasta la conflictiva pero poderosa China del siglo XXI, donde cruentas luchas de poder en el seno del Partido Comunista están decidiendo el futuro del país a las puertas de los Juegos Olímpicos. Pero su persecución del asesinato, en solitario y al margen de la policía, se interrumpe en cuanto Brigitta siente en la nuca el aliento frío de quienes quieren acabar con su vida. Esto dice la contratapa de la novela El Chino, de Henning Mankell, un autor imperdible. Si no lo conoces, te lo recomendamos. ¡Feliz lectura! Lecturas recomendadas. El Chino, y el autor es Henning Mankell. Son solo tres letras que resumen a este hombre. Fuerte el aplauso para Huff. Vamos a hacer blues. Vamos a hacer blues porque nos la bancamos. Thank you. Fue que siempre te creí. Pero hoy llovieron tus mentiras como un balde de agua helada sobre mí. Ay, creí lo de tu hermana, historia del doctor, pero esta vez perdiste porque hubo alguien que te vio. Y yo simplemente, como siempre, te creí. Pero no está todo dicho, no, no, porque tengo tres palabras que decir. En el año 89 yo me acercaba a las actuaciones de la Mississippi. Entonces aquel hombre que tenía pelo largo en esa época, igual que yo, me invitaba arriba del escenario. Él se sacaba su guitarra y me la daba a mí para que yo toque la guitarra. Eso no me lo voy a olvidar nunca más. palabras solamente para cambiar todo desde hoy. Tres palabras, mi amor, solamente para cambiar esta triste vida desde hoy. Solamente tres palabras y escucharás bien, y escucharás bien. Yo me voy. Y ahí se colaba en el aire de la 105.5 después de Half con la Mississippi, con el tema Tres Palabras. Sonaba Estirra y Bogan. ¿Hola? Hola, a ver si tenemos suerte. Andan, pero mire, yo le digo, Lucho, ¿sabe cómo andan los teléfonos hoy, no? Más o menos como ando yo aquí al aire. A ver, ¿usted me escucha bien? Hoy te acerco un disco de Dire Straits, Hermanos Abrazados. Te seleccioné tres temas. El primero se llama So Far Away. Y ya entramos de lleno en cómo toca este chaboncito, no, Mark Knopfler, que es buenísimo, es buenísimo. Si querés vamos al tema y después volvemos. Dele, Lucho, y yo mientras me fijo a ver si puedo solucionar acá el inconveniente cableril. Dale, así estoy saliendo con una voz de radio espica terrible, ¿no? Sí, volvió a la M, Lucho. Pero está bueno, yo me estoy escuchando en casa y me parece a mí, si no me equivoco, le podríamos preguntar después a algún oyente. Me parece que está saliendo bien, que no hay acople, no hay bondi. Bueno, vamos entonces con los Dire Straits. Vamos con los Dire, So Far Away, y volvemos. Oh, Y ahí está Dire Straits en el aire de la 105.5, la FM Los Coihues. Estamos ahí, Lucho, en una nebulosa, pero mire, si yo le digo en este momento la cantidad de cableríos que estoy toqueteando mientras estoy hablando con usted, pero ni se imagina, Lucho. Bueno, ¿por qué Dire Straits hoy? A ver, cuénteme un poco. Mirá, te digo, la posta fue una sugerencia de mi amigo Facundito, uno de los que me está escuchando ahora por Buenos Aires, de Buenos Aires, el chamigazo del alma de toda la vida. Y bueno, él me sugirió, se enganchó como ser el columnista del columnista. Entonces me sugirió esta lista hoy, y yo la tomé. Buenísimo, Lucho, una banda además, terrible. Además, a mí, yo coincido, ¿no? Me gusta también esto, muy radial, es muy muy bueno para FM, me parece. Banda que ocupó diferentes radios de diferentes estilos, porque según el tema que usted elegía, podía entrar en una radio así medio, lo que es medio de lentos, una radio de rock and roll, una radio de música de un estilo un poco más cuidadito dentro del soft rock. Dire Straits supo estar por todos lados en un momento. Sí, cae bien en todos lados, Mark. Vamos con el tema 2, ¿le parece? Dale, tema 2, Walk of Life, algo así como caminata de vida. También se eligió cada tema usted. Lo llamo en 4 minutos, Lucho. Dale, loco, acá me quedo en toda la cacerola. Thank you. ahí está sonando Dire Straits con Walk on Life, temazo también, Lucho. Qué selección que se mandó hoy, ¿eh? ¿Viste? ¿Te gustó, Fabito? Sí, sí, sí. Dire Straits a mí es una banda que en lo personal me agrada muchísimo. Una banda de esa que siempre tengo dando vuelta por alguna de los espacios por donde escucho música. A mí también. Y combina bien con todo lo que pusiste hoy, que venís poniendo... Manal, Van Halen, ¿qué venís pusiendo? Aerosmith, buenísimo Aerosmith estuvo. Bueno, bárbaro, hoy fue también, se fue armando sobre la marcha ahí, tenía tenía todo lo que no salió hoy, usted no se da ni idea, hoy se armó una lista aquí sobre la marcha que está buenísimo también poder hacerlo, modificar en función de cómo pinta la música. Porque en realidad hasta que no abro la ventana no termino de armar el programa. En base a la cuadra que separa la casa a la radio, ahí se termina de cerrar la música con el clima que hay en el barrio también. Claro, claro, claro. Está bueno, le pones tu impronta. Bueno, Lucho, vamos al tercero de los Dire Straits. Vamos al tercero, que se llama Dinero por Nada. Clasiquísimo, este tema lo escuchamos todos, 148 veces, pero se deja escuchar una vez más. Sí, sí, sí, este es un tema, van a pasar 100 años y va a seguir sonando nuevo este tema. Y cómo toca la viola, ¿no? Este chaboncito que tiene pinta como de tenista, ¿viste? Con la vincha esa ancha, tipo Guillermo Vilas, que se pone, Mark Knopfler, y los atuendos que usa, parece más un tenista que... Parece un deportista, y cómo toca la viola, con qué plasticidad, ¿no? Parece como si fuera de... ¿Qué te puedo decir? De chicle, de tutti frutti, la viola, ¿viste? En sus manos. Lucho, ¿cómo anda el bosque? Cuénteme, usted que vive del otro lado de la ruta. Vive el lomo, cada día se va juntando un poquito más, y ya empezó, anoche ya empezó el show del agua, de que se quiere congelar, yo me doy cuenta porque empieza a toser la canilla, empieza como a que... me va dando muestras de que se quiere congelar, así que empezamos ya con el show del congelamiento de agua, que es como lo que uno tiene que vigilar ahí, como un vigilante, que no se corte el agua, que no se congele, dejarla corriendo un poquito, y teniendo eso, después, y la leña se quita, podemos pasar, no sé, 12 meses más o menos. Sabe que justamente hoy me voy a dedicar a eso, tengo ahí unas mangueras que tengo que andar recubriendo porque si no me voy a quedar sin agua. Aparte está anunciado que esta semana, después de la nieve o cuando termine la nieve, se van a venir unos días más que frescos, Sí, sí, por eso. Y ahí entraríamos, bueno, la fábula de que aún a veces, aún enterrada, se congela, aún corriendo se congela. Ah, bueno, ya entramos en Narnia. Ahí ya es más o menos como lo que está pasando hoy con la consola, que vaya a saber por qué no quiere salir los teléfonos al aire. Ya son la rebelión de las máquinas y la rebelión de la naturaleza se dan la mano. Sí, se los congelan los walkie-talkie, loco. Bueno, Lucho, ¿nos vamos con el último de Dire Straits? Dale, vamos con el último y que Dinero por Nada y nos vemos mañana. Perfecto, mañana lo esperamos, Por favor, con todo gusto. Gracias por la ventanita. Último programa de la semana mañana, así que tíreme uno de eso como mañana, para cerrar la semana. Sí, mañana es muy impresionante. Guitar on MTV, that ain't working.